Las armas son objetos que los hombres fabrican para alcanzar determinados fines. El fin principal es el de matar o lastimar, particularmente a otras personas. Mi nombre es Denis Misne, soy el director ejecutivo de Soda Paz, una organización no gubernamental brasileña que trabaja hace 10 años para el control de armas y la reducción de la violencia urbana en Brasil. El problema de la violencia armada es uno de los problemas más graves de Latinoamérica y de todo el mundo. Un problema que está sacando la vida de millares de personas todos los años en Brasil, en Argentina, en otras partes del continente. Es un problema que es fruto de una sociedad muy desigual, pero también una sociedad que tiene mucho acceso a armas. Y así los conflictos cada vez más son resueltos con el uso de armas. Y esto tiene contribuido para tragedias y más tragedias para las familias de nuestra región. Yo soy Julio Torales, soy de Asunción, Paraguay, y soy el presidente de Amnistía Internacional en Paraguay. Básicamente, para Amnistía Internacional Paraguay y la concepción que nosotros estamos manejando ahora, el tema de la violencia armada es un problema desbordante y cada vez más alarmante. Intereses económicos y políticos muy pesados en grandes potencias mundiales son las que alimentan la pandemia del uso y abuso de armas de fuego en todo el mundo. Decile no a la violencia. Decile no a las armas. Informate. www.redparaeldesarme.org.ar. Mi nombre es Carola Cóncaro, coordino el Centro de Política Criminal y Seguridad del INESIP, Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales, y formamos parte de la Red Argentina para el Desarme. El tema de las armas refleja de alguna manera la violencia armada, ¿no? Refleja de alguna manera la angustia social de las sociedades modernas hoy por hoy. Y lo vemos en sociedades como la nuestra, en donde la desigualdad, los criterios de desintegración social, de rompimiento de lazos de solidaridad y de absoluta desesperación y cortoplacismo, donde uno no puede, como generación, ¿no? Como, digamos, comunidad representativa de un tiempo, como puede ser este, pensarse a sí mismo en un devenir histórico. Entonces, ¿por qué atacar las armas de fuego? Porque rompen con el desarrollo humano, con la convivencia y la solidificación de una construcción madura en términos sociales, y porque además es un reflejo casi ni simbólico, no es un reflejo muy real que termina obviamente con la vida de las personas, que políticamente hablando marcan una posición muy, muy clara, es decir, ¿quiénes somos los que morimos? ¿Hombres jóvenes, pobres, hombres que de alguna manera devienen el futuro en términos de construcción civil, política, económica y alternativa de intercambio cultural y de estatus de poder? Tenés un arma, tenés un problema. Red Argentina para el Desarme. Por una sociedad sin violencia. Estoy seguro que la reducción de la violencia en general pasa por un plan de desarme. Claro que para resolver el problema de la violencia se necesitan muchas medidas, pero el desarme es algo fundamental para reducir el nivel de letalidad de los conflictos. No se puede acabar con los conflictos y toda sociedad tiene conflictos, aún más en áreas urbanas, en áreas grandes, con grande desigualdad social. Pero el uso del arma en estos momentos transforma situaciones comunes en tragedias. Y es esto que se puede evitar con el plan de desarme. No solo para como sacar las armas de las calles y de las casas, pero también para ampliar la concientización de la gente sobre el problema y que no se debe confiar en las armas para su seguridad. Mi nombre es Orly Dinoa, soy de la República Dominicana y trabajo con el Instituto Caribeño para el Estado de Derecho. Cualquiera puede obtener un arma de fuego. Entonces, lo primero sería modificar esa situación y al mismo tiempo ir concientizando a la ciudadanía sobre otras formas de resolución de conflicto que no necesariamente tienen que llegar, tienen que dar a fin con la muerte de una persona, porque al fin y al cabo un arma de fuego es un instrumento para matar. Las armas matan. Voz, informate www.redparaeldesarme.org.ar. Muchas personas creen que tener un arma las va a sacar de problemas o que se van a sentir más seguras, pero en el fondo no es así. Y yo sé que es un problema de que la ciudadanía se siente insegura, porque muchas veces las fuerzas policiales no cumplen efectivamente con su misión, que es proteger a la ciudadanía. Pero yo creo que poco a poco las personas se van concientizando sobre este tema y hemos logrado algunas cosas en ese sentido. Mi nombre es Martín Angelosa, trabajo en INESIP Córdoba, en el programa de control de armas y seguridad democrática. Bueno, es una de las problemáticas más graves en cuanto a los efectos sobre la vida de los seres humanos que tiene. Concretamente, nosotros participamos de la Red Argentina para el Desarme y de la Coalición Latinoamericana para la Prevención de la Violencia Armada. Esta coalición latinoamericana hemos encontrado que el 42% de los homicidios que se cometen con armas de fuego suceden en América Latina. Basta de armas. Basta de armas. Basta de armas. Casi la mitad de los homicidios en el mundo entero se cometen en América Latina. Gabriel Comte, de Fundación Espacios, Mendoza. Es un tema lo suficientemente grave, importante y sensible, a veces más sensible que lo que la realidad demuestra en sus cifras, como para dejárselo solo al gobierno y más aún solo a las fuerzas de seguridad. Es un tema que involucra aspectos que tienen que ver con la salud, el desarrollo, la cultura, la educación de las personas, y no es un tema militar ni policial ni que lo puedan resolver solamente con estrategias de ese tipo, que han sido las que tradicionalmente se han venido aplicando en las diferentes provincias del país. De hecho, han fracasado y, por otra parte, han hecho peligrar muchas veces no solamente la institucionalidad, sino el desarrollo y la integridad de las personas. Las mismas fuerzas de seguridad han atentado contra la seguridad de las personas. 500.000 personas mueren por año en todo el mundo por armas de fuego. Decile no a la violencia. Decile no a las armas. Informate. www.redparaeldesarme.org.ar. Es muy importante tenerles estos dos elementos. Una parte de concientización que la gente pare para pensar no solo en las armas como las armas el objeto, pero también cómo estamos armados en cuanto a sociedad, de cómo estamos buscando la resolución de nuestros problemas por la vía del conflicto, por la vía de la violencia. Muchas veces, especialmente con los jóvenes, la violencia parece ser la única manera de expresión, de luchar por sus derechos. Tenemos que garantizar que la lucha por derechos sigue, pero sin violencia. Y del otro lado, hay que tener políticas públicas muy claras de reducción de la circulación de las armas, de aumento del control de las armas y de reducción de los estoques de armas. Con esto podemos tener una sociedad donde los homicidios van a bajar y la violencia en general puede bajar. Y esto ya se pasó en muchos otros países que adoptaron planes de desarme. Mejor armate de paciencia. Red Argentina para el Desarme. Y lo más importante es que todas las personas que habitan nuestros pueblos, y principalmente los jóvenes, no se dejen seducir por el tema de las armas de fuego. Como es algo muy, hasta si se quiere, morboso, es algo oculto, algo difícil, un tabú. La gente quiere probar, quiere saber lo que se siente. Y lo único que se puede llegar a conseguir es sufrimiento, destrucción, odio y muerte. Ana Yancy Espinosa, Fundación Arias, Costa Rica. Pues más que símbolo de estatus, sí, o sea, la sensación de inseguridad ha llevado a un boom de la población de adquirir armas de fuego para defensa personal. Con un concepto erróneo, por un lado, de que algunos creen que por tener el arma es como tener, lo que decimos nosotros allá, un escapulario de la Virgen de los Ángeles, que es la patrona del país, que eso ya te iba a impedir que seas lastimado. Lo que nosotros sabemos es que eso es más bien al contrario, te pone en el área de riesgo con mucha más facilidad. Más que estatus, es como la sensación de poder, eso sí, y va mucho más allá de la defensa. Ahora, es muy claro que para las personas que tienen armas hay un sentido como de reafirmación de la identidad. Mucho más se da, por supuesto, en los hombres, porque es un instrumento que ha estado más vinculado a ellos desde su propio origen. Se ve a sí mismo como un factor no solo de poder, sino de autoridad. Tener en cuenta que las armas en la Argentina no matan solamente en manos de delincuentes. La mayor parte de las armas matan personas después de discusiones y por el solo hecho de estar presentes en medio de una familia con problemas o al alcance de una persona con un problema mental o de una persona con depresión que se pega un tiro a sí misma. Es decir, el problema no es un problema de seguridad solamente. Decile no a la violencia. Decile no a las armas. Infórmate. www.redparaeldesarme.org.ar. Basta de armas. Centro de Producciones Radiofónicas. www.cepas.org/CPR